Caixo Tango y Torría, que esto es el 28 encendido. Sintoniza Siroli Ratia 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Caixo! Bueno, hoy vamos a dedicar el programa a Brian Hoyer. Sí, un discípulo de Jimmy Smith, siempre lo decimos. Sí, un tío especializado en el Hammond B3, ese sonido que tanto nos gusta. Sí. Con un toque muy jazzístico, muy como decía Nacho, a lo Jimmy Smith. Pero bueno, famoso por Brian Hoyer and the Trinity, que será precisamente, bueno, el grupo en el que nos centraremos hoy. Eso es. Bueno, pues un par de minutitos para ponernos cómodos y empezamos el 28 encendido. Bueno, pues comenzamos el 28 encendido con Brian Hoyer en una de sus primeras colaboraciones, más concretamente con los Yardbirds. Y una canción que ya la hemos puesto muchas veces, pero que no nos cansamos. For Your Love, que tiene ese sonido característico de clave que tanto nos gusta. De clavicordio, de sesentero, que tanto nos... Sí, sí. Sí, que se empieza a poner ahí muy de moda, pero que él, cuando llega al estudio, pues piensa que va a tocar el órgano y pregunta dónde está el órgano. No, solo tenemos esto. Y el hombre se estuvo planteando... Sí, pero luego ha demostrado... ¿Qué pasaba? Sí, pero bueno, pero mira, al final, mira, pasó por ahí y luego ha demostrado ser una persona que evolucionó mucho. Sí, bueno, pues uno de los primeros comienzos y uno de los primeros éxitos, porque es un single que llegó al número uno. Sí, sí, buenísimo. 1965 de Yardbirds, For Your Love. Dream on me at night. For your love. Clásico de los Yardbirds. Brian Oyer, bueno, un teclista de los muchos que salían en la época, como Alan Price o Graham Bond, de los que ya hablaremos en siguientes 28. Sí, pero este tenía un... Si es que notaba más... Vuelvo a repetir, lo de la influencia de Jimmy Smith se le nota bastante, a su manera, más que a otros. Bueno, es que realmente su primera influencia es el jazz. Es gente como con Basie, como Duke Ellington. Después ahondaría más en el estilo gracias a las emisoras del ejército estadounidense. Que estaba acantonado allí, pues a cuenta de la Segunda Guerra Mundial, porque este tío nació en 1939. Entonces su infancia es un poquito así, cogiendo esa influencia del jazz que se estaba expandiendo por la sociedad británica, ¿no? Que salió pues el Skiffer y todos estos. Sí, bueno, y luego que tuvo influencia sobre la escena de rhythm and blues inglés también. Sí, por supuesto, que es una historia, lo de Brian Oyer, como empieza con el teclado. Claro, le bombardean la casa en Hammersmith, en el barrio de Hammersmith, en Londres, y les reubican en Leeds. Y resulta que la casa donde les llevan hay un piano. Y el chaval pues está ahí, pues empieza a tocar y... Se aburre, como no había la caja tonta ni estas cosas que... Y así empezó, pues... así empezó toda la historia. Vamos a escuchar un instrumental de Brian Oyer. Holy Smoke, qué bueno. Con Steam Packet, sí, Holy Smoke, unas sesiones que se grabaron, que después aparecerían años después como LP, pero que contenían a gente muy importante. Ya hablaremos después de Steam Packet, pero ahora vamos a escuchar... Qué negroide suena esta canción, ¿verdad? Suena negroide, pase que es Estados Unidos la canción, ¿verdad? Desde luego. Pues Holy Smoke de Steam Packet. We'll be right back. Que es un tortazo esto de soul jazz. Sí, joder, una maravilla, sí. Brian Oyer, que además de esta influencia jazzística evidente, claro, como a todos los jóvenes músicos que empezaban a montar grupos en la época, otra gran influencia era el rhythm and blues para ellos. No, y de hecho formó parte de la primera escena de rhythm and blues de Londres, vamos. Y tanto. Vamos a escuchar pues una de sus colaboraciones con Sonny Boy Williamson, una banda en la que también participó Jimmy Page. Ya, ni más ni menos. Ya escuchamos algunos cortes de este disco, el 28, que dedicamos a Jimmy Page. Esta vez vamos a escuchar otro más. Ahí se llama Downstairs. Just can't go out that door. No. Oh, no. No. It's one way out, baby, and I can't go out that door. Ain't but one way out, woman, and I'm not going out that door. I see a man downstairs, might be your man, I don't know. Now you got me trapped, baby, up on the second floor. I'll get away this time, I won't be trapped no more. Oh, raise your window, woman, and I can ease out so slow. None of your neighbors won't be joking. That was just that deal. Pues ahí escuchábamos a Sonny Boy Williamson acompañado de Jimmy Page y Brian Oyer, y la primera formación de Brian Oyer, que es un Brian Oyer trío. Sí, eso es. Bueno, él comienza con esta idea de formación de... Sí, esa era, vamos. Sí, y para acompañar a gentes diversas en 1962. Este tío ganó el premio al mejor valor de jazz emergente. Sí, sí. Mejor teclista emergente de jazz, del Melody Maker de la época. Sí, que no tiene nada que ver con el de más adelante, vamos. Sí, me refiero como medio generalista, no, lo siguiente, porque era lo único que había, o poco sí, más. Sí, pero bueno, por lo menos salía mejor música ahí que luego más adelante. Sí, desde luego. En aquella época, quiero decir. Bueno, una época en la que también colabora extendiendo el trío a quinteto con John McLaughlin y Glenn Hughes. John McLaughlin. Fíjate, que luego, pues bueno, por otros terrenos fue el hombre, ¿no? Del jazz, pero que es sí, bueno, el jazz reconocidísimo. Fusión. El jazz fusionero, Mahavishnu Orquestra y toda esta historia. Bueno, y evolucionó un montón ese hombre. Evolucionó un montón y un genio de la guitarra. Sí, a mí me aburre, pero es un genio, es un pedazo músico. Sí, hombre, músico, para gusto son los colores. Y muy reconocido, es un muy buen músico. Bueno, vamos a escuchar otro de los cortes de este disco con Sonny Boy Williamson. Se titula Walking. Mama, just keep on walking. Oh, I know you know I like the way you walk, baby, now. You got a cute little walk, you got a cute little walk, you got a cute little walk. Walk on, walk on, walk on. Walk, mama. Bueno, en 1965 Brian Eyer ya se embarca en otro proyecto que sería Steam Packet. Este es un proyecto que fue a instancias de Lon John Baldry. Eso es. El vocalista de Rhythm and Blues. Sí, bastante veterano. Y bueno, un poco el proyecto de primer supergrupo, ¿no? Primer superbanda. Y estaba también nuestro amigo Giorgio Gomelsky por medio, ¿no? Giorgio Gomelsky, que fue productor, manager de mucha gente. Jarvis, por ejemplo, ¿no? Pero hay que remarcar así que pues era como un supergrupo, ¿no? Esto era una cosa de una formación excepcional, con cantantes excepcionales, que sin embargo no tuvo el éxito que se esperaba. Estaba Rod DeMott Stewart. Estaba Rod Stewart, estaba Julie Driscoll, por supuesto. Por supuesto. Que ya aparecerá después. Y por supuesto, Vic Briggs, el estupendo guitarrista. Vamos a escuchar The In Crowd, que es la versión, una versión instrumental, el clásico de Dobby Gray. Sí, este es un tratamiento así distinto. Es un tratamiento a lo Brian Eyer, porque Brian Eyer a lo largo de su discografía tienes un montón de ejemplos de versiones geniales. Sí, sí. Como sí, arreglista sí, muy, sí. Como, muy esta, buena. Como esta que vais a escuchar ahora, ya veréis. The In Crowd de Steam Packet. We'll Ay, pues sabes, Asier, yo siempre lo que he pensado, que aparte del tratamiento tan personal que le da Brian Oyer a esta versión, lo que hace realmente diferente a esta versión también es el ritmo de bajo. Ese groove de... Sí. Tan jazzero, tan del soul jazz que se eso estaba, es. Sí, sí, sí, que sí. Se estaba haciendo en Estados Unidos. Y le da mucha diferencia la versión, ¿verdad? Sí, desde luego. Oye, queda talmente como el dúo de Jimmy Smith con Grant Green. Por ejemplo. Que se, nivel, pero... No, pero el tipo de música y todo esto, sí, o sea, sí, sí. La categoría, sí, hombre, estoy de acuerdo con las comparaciones. Bueno, pues Steam Packet, un sonido muy chulo y esto, y un grupo que podría haber tenido éxitos y tal, pero resulta que por diferencia de los diferentes managers, de las diferentes estrellas en ciernes, por decir de alguna forma... Demasiados cocineros arruinan la sopa. No se ponían de acuerdo a la hora de elegir el sello. Entonces, pues no se sacó nada. Había grabaciones y salió en 1977, sí, este disco de Steam Packet. Yo me acuerdo que este me lo compré a mediados... Lo editó Charlie Records, que hizo unas ediciones maravillosas. Charlie es el sello que lo sacó primero en 1977 y luego lo reeditó. Luego lo reeditó y se ha reeditado también en diferentes... Yo lo compré a mediados de los 80 y era una reedición, sí. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los cortes de este grupo que se disolvería en 1966, titulado Baby Baby. Bueno, pues para que veas la que pueden liar los managers. Sí, sí, al final. Giorgio Gomelsky sería el manager de Brian Oyer en esta parte de su carrera, también con la Trinity, que sería la banda, el siguiente proyecto en el que se embarcaría Brian Oyer. Pero vamos, lo del Steam Packet se puede resumir con ese refrán de un médico cura, dos discuten y tres matan. Sí, es básicamente eso, pero en el mundo de los negocios. Sí. Bueno, Brian Oyer de Trinity, bueno, con la que él quería mezclar un poquito el sonido, pues tanto de las influencias de la Motown y ha llegado como los Jazz Messengers, con un toquecito psicodélico, que era lo que él pretendía y le salió perfecto, la verdad. Ojo, una maravilla. Vamos a escuchar uno de los cortes de Open, que fue su primer LP de 1967, Brian Oyer de Trinity y Black Cat. Get away from me! Bueno, pues el inconfundible sonido de Brian Oyer. Y ya con los Trinity era bastantes estos finales de con órgano apoteósicos, ¿verdad? Sí. De distintas maneras, pero muy apoteósicos todos. Sí, sí, desde luego que tenían su desarrollo el tema. Está publicado estos trabajos en el sello Marmalade, sí, que era un sello independiente que había montado Giorgio Gomelsky. El incombustible. Para sacar sus cosas, porque también hizo cosas muy locas. Sí, alguna libertad. Pues, también llevaba a Sound Machine. Fíjate, son más que más... Ya habías dicho tú antes, o no sé si hemos dicho, que fue manager de Rolling Stones. No lo hemos dicho, no lo hemos dicho. En su época. Sí, señor. O sea, que es un tío que ha estado con un olfato muy vivo. Con los Yardbirds estuvo, si no recuerdo mal. Con los Yardbirds también, desde luego. Sí, un personaje siempre a destacar. Sí, de ahí viene la conexión, pues Brian Oyer colaborando con los Yardbirds y bueno. Eso es. Y Giorgio Gomelsky después también con Steam Packet y ahora con Brian Oyer and the Trinity. También él producía los discos también. Sí, sí, sí. Era Giorgio Gomelsky, o sea que en parte es responsabilidad suya todos estos discazos que hay. Ese sonido, sí, señor. En fin. Brian Oyer and the Trinity. Vamos a escuchar otro de los cortes del primer LP, Open. Esta vez con Julie Driscoll, que será una cantante, una vocalista, sí, que la va a acompañar. Ya, aparte, sí, empezó con Steam Packet, pero bueno, luego ya... Eso es, pues... Y hasta el 69 hicieron maravillas. Maravillas. Vamos a escuchar una de ellas, Tramp, de Brian Oyer and the Trinity. Thank you. vaya pedazo el EP, se escucha de un tirón. Si tenéis la oportunidad de escucharlo, el disco o en YouTube o lo que sea, es que se os va a pasar de un volado, ¿verdad? Open, el primer LP de Brian Eno and the Trinity, que no supuso ningún éxito para la banda. No fue un éxito. No. Menos mal que estaban con Giorgio, que si no... Primer éxito sería una versión de Bob Dylan. Sí, otra vez estamos con Bob Dylan. This Wheels on Fire, que por cierto, Brian Eno comenta hoy en día que le costó muchísimo cogerle el aire, o sea, porque las versiones de Brian Eno son eso, son versiones. Versiones. Entonces, que alguien tan particular como Bob Dylan, que es buen compositor, pero que a nosotros no nos gusta como intérprete. Bueno, sí, eso es para gustos. Personalmente, personalmente, son gustos nuestros. Otra versión suya. La versión es que no tiene nada que ver y le pasa a todas. Cuando hacen versiones de los Beatles también, sí. Son una genialidad. Y tiene, pues, como habíamos dicho antes, otro final apoteósico con órgano, que ya veréis. Bueno, pues yo diría el primer éxito de la banda, el primer single que llegaría y que a cuenta de eso pues se fijaría la gente en los demás trabajos. This Wheels on Fire, 1968, que llegaría al número 5, Brian Eno and the Trinity. If your memory serves you well, we were gonna meet again anyway. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No man alive will come to you with another tale to tell, but you know that we shall meet. Comentábamos ahí los característicos finales de Brian Eno, esas improvisaciones ahí de subidón. Sí, sí, porque al final está todo engorilado y ya les coge más de lleno el sonido, bueno, coge más de lleno el sonido de la psicodelia, con esas voces distorsionadas, con... Sí, precisamente esos efectos de sonido. En esta versión él lo que pretendía era introducir el toquecito psicodélico. Sí, iba y se lo hizo. Bueno, hizo obras maestras de la psicodelia. Sería en 1968 cuando sacan el segundo LP, Definitely What. Sí, que es otro. Que también, bueno, pero que sigue la tónica de Definitely What, sí, es una pasada. Producción de Giorgio Gomelsky, sí. Y también el sello Marmalade. Por cierto, sí. Que era un sello que también distribuía Polydor. Como sí, el sello, bueno, track de los Hugo, como. Y de hecho los yo por, a ver, el primer disco que me compré de los Trinity, que fue un single de segunda mano en una tienda de electrodomésticos, es ya de Polydor, con el sello de Polydor. Sí. Y todas las ediciones estatales tienen sello de Polydor. La edición las estatal época, sí, sí. Y portuguesa es de Polydor, eso seguro, y francesa sí, sí. También. Sí. Y bueno, en fin, y discos de los Hugo también. Sí. Bueno, Brian Oyer y... No, otro corte que digo. El primer corte de Definitely What. Red Burns and Rice. We'll be right back. Estábamos comentando ayer también que qué pasote el bajo de Dave Ambrose, ¿verdad? Sí, desde luego. Menudo fichaje que hicieron de Sogan Express, que ya pondremos otro día. Y decir que Cliff Zucker era el batería, bueno, que era un grupo excepcional, de un nivel alto, vamos. Sí, sí, el batería que se, ya se nota por el sonido que venía del jazz, pero con mucha imaginación. Mira, cada vez que pienso que una persona, un personajillo de Madrid que se dedicaba a fusilar libros, decía que con la psicodelia se dio la espalda a la música negra, es que me hierve la sangre. No, hombre, si esto es puro jazz. Definitely What es un disco en el que no participa Julie Driscoll. Eso sí. Y que, bueno, pues es ese toque así jazzero siempre, a lo Jimmy Smith, a lo Lonnie Smith y así. Sí, Lonnie Smith me recuerda así. De Brian Oyer, sí, es que es... Está claro lo que escuchaba este hombre. En fin, Brian Oyer, 1968, editan este LP, pero sería al año siguiente cuando editan Street Noise. Doble. Ya es una joyita. Doble. Hablábamos de que se habían editado ese año tres dobles fantásticos. El segundo de los Beatles, este, y el Tommy de los Who. Bueno, pues vamos a escuchar Indian Roadman, una versión de Richie Havens. Sí, sí. Cantautor de la época. Vamos a escuchar muchas versiones hoy en el... Sí, es que las hacía buenísimas. Hicieron muchas y muy buenas. Bueno, pues escuchamos. Brian Oyer and the Trinity con Indian Roadman. Disco que igual es el que más se recuerda, Street Noise, sí, de Brian Oyer and the Trinity. Como decía Nacho, es un doble LP, también producido por Giorgio Gomelsky, que tiene un montón de versiones de cosas muy... Y que lo compramos a precio de saldo en su día. Muy dispares. Sí, a mí me salió muy baratito también. Y a mí también, porque no lo compraba nadie. Sí. pues, desde versiones de los Doors, Laura Nyro o sí. Miles Davis, por ejemplo, y yo qué sé, de todo. Todo, todo. Tío, y bueno, todo bajo su prisma. De... Y claro, con la voz que aportaba también tan característica, Julie Driscoll. Julie Driscoll, sí. Bueno, sí. Vamos a escuchar la versión. Estaba poseída. En cuestión de. Vamos a escuchar la Light My Fire, la versión del celebérrimo tema de los Doors. Y Julie Driscoll sí que está poseída en esta canción, ¿eh? Sí, desde luego. Con Julie Driscoll y Brian Oyer and the Trinity, 1969. Directo. afecta al cerebro, ¿verdad? Sí, desde luego. Este es un disco en sí que es imprescindible. Buenísimo, buenísimo. Más no te cansas. Estas canciones son distintas, incluso las hay largas. Incluso te puedes saturar antes las originales que las versiones, porque tienen su punto mental y su punto jazzístico también. Sí, sí, sí. Y, psicodelia jazz. Sí. Y está muy bien. Este sería el último disco con el que participarían con Julie Driscoll. También fue un disco que les abrió las puertas a una gira americana, que no resultó muy bien. Sin pena ni gloria. Que no resultó muy bien. Encima tuvieron alguna discrepancia económica con Giorgio Gomelsky a la vuelta. Ya, eso va a pasar, ¿eh? Se separan de Giorgio Gomelsky y Julie Driscoll inicia una carrera en solitario. Después ya colaborará con más gente también. Después cambiará a Julie Tippetts. Eso es. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a escuchar un instrumental de este disco, LP, Street Trópico de Capricornio, ¿será? Efectivamente. Qué bueno. Que es, bueno, pues esto, lo que estamos hablando hoy en el 28 encendido en Irola Ratial, 107.5 de la FM. Estamos hablando de Brian Oyer. Y este crossover, este punto de encuentro del jazz, la psicodelia, el rhythm blues. Nada, Trópico of Capricorn de Brian Oyer and the Trinity. Before sería el siguiente y último LP de Brian Oyer and the Trinity. Ya por el 70, ¿verdad? El 70, que se les une Gary Boyle a la guitarra, que es lo que ya faltaba para ser una banda... Eso es más... Tremenda. Sí. Bueno, pero aún así sería el último. Después vendrían otros proyectos y demás. Brian Oyer and the Trinity y uno de los cortes de este LP Before de 1970 titulado I Wanna Take You Higher. hace suyas las versiones, como, no sé, qué sé yo, ¿no? Esta versión de Sly and the Family Stone, qué sé yo, propia, no sé, tiene. Ya os dijimos que la cosa iba a ir de versiones, sí. Y así ha sido. De hecho, bueno, aquí se acabó la discografía de Player Noyer and the Trinity. Hay que decir que, bueno, tienen otro LP que recopila los singles. Muy bueno, muy aconsejable. Y Sam Bryan, que también está muy bien. Y bueno, y un montón de cosas por ahí que sí. Sí, porque salen caras de singles también. Sí, ese bueno, es como parte de la discografía, sí, porque sí, bueno. Sí, sí, está bueno, es aconsejable tenerlo, vamos, escucharlo ella. Después seguirían otros proyectos como Oblivion Express y sí, ya bueno, metido en los 70 y bueno, ahí ya se nos acaba el combustible por hoy. Sí, os vamos a dejar con una canción que también no podía ser de otra forma, es una versión de Eddie Harris, Listen Here, y ahí Brian Oyer, pues explayándose en este clásico ya del soul jazz. Sí. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur.